nacho no con raji no tu cuan no ande ni algo así ni ya na vez raji ni ma cuál ni riki o ni no con tu chinga ni segunda gani un gaña y ojo tal si tejiendo voces por la casa común y el espacio estatal de maíz de Oaxaca. En el marco de la campaña nacional por la defensa de la madre tierra y el territorio, presentan Casa Común Madre Tierra. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo está usted? Seguimos aquí en Radio Tlayuda. Esto es Casa Común, Madre Tierra, un programa que se realiza en el marco de la campaña nacional por la defensa de la Madre Tierra y el territorio. Este es un programa especial. Todos nuestros programas son especiales, pero este en particular es un programa especial porque vamos a tratar una situación delicada, una situación grave. Usted seguramente recordará que la campaña nacional por la defensa de la madre tierra y el territorio comenzó hace poco, el 10 de abril, y se extiende. Queremos seguir con estas actividades, no solo aquí en Oaxaca, sino en todo el país, hasta el 20 de noviembre, cuando formalmente se cerrará la campaña nacional por la defensa de la madre tierra y el territorio. Las razones por las que casi 180 organizaciones de todo el país se pusieron de acuerdo para lanzar esta iniciativa, razones que tienen que ver con la situación de nuestro país, la forma en cómo se está cayendo a pedazos, la manera en cómo se está desbaratando esto que solía ser la República Mexicana, desbaratando y hundiendo en un mar de sangre. Pues esas situaciones que dieron pie a esta campaña hoy en día se han agravado, si eso es posible. Pensábamos que en abril que nada podía ser peor, pero la vida siempre tiene una manera de mostrar, es más creativa y generosa de lo que podemos creer, porque siempre está dispuesta a darnos una nueva humillación, una nueva tristeza, un nuevo desbordamiento. Pues queremos platicar de lo que está pasando allá en el estado vecino de Morelos, una situación grave y que tiene que ver con lo que está pasando en otras latitudes de nuestro continente y qué está pasando en Oaxaca y en México. Está con nosotros un viejo conocido de este programa de Casa Común, está Gustavo Esteva. Hola, ¿qué tal, Arturo? Bien. Gustavo, pues entremos en materia. ¿Qué está ocurriendo actualmente en Morelos? ¿Qué es, en qué consisten estas alarmas terribles que nos alertan de algo gravísimo en este estado sureño? Tenemos que hacer ante todo la conexión, porque efectivamente lo que nos motivó en la campaña se agrava, tanto en relación con lo que está sufriendo la madre tierra, que lo estamos viendo todos los días, como lo que está sufriendo el tejido social, lo que nos sostiene, lo que nos hace, lo que nos permite vivir juntos. Y en Morelos toma una forma la defensa de la vida y territorio muy especial ante un conjunto de agresiones muy especiales que se agudizan en estos meses. Yo quisiera ante todo leer un parrafito que me parece muy especial. Nadie quiere leer por radio, pero yo quisiera leer un parrafito que lanzaron un centenar de colectivos, instituciones, organizaciones y movimientos al pueblo de Morelos, al pueblo de México, a las autoridades. Y la introducción del manifiesto por la seguridad, la justicia y la dignidad de Morelos dice: el estado de Morelos se encuentra en una de las crisis más graves de su historia reciente. Si bien en algunos aspectos dicha crisis no solo responde a causas locales, sino nacionales e incluso internacionales, la incapacidad del gobierno estatal, que se expresa en la mala administración, las constantes omisiones, las decisiones arbitrarias, la corrupción incesante, la impunidad rampante y el total desapego a los intereses de la ciudadanía morelense ha empeorado la situación, provocando que Morelos padezca violencia, injusticia, pobreza, inseguridad, desempleo, nulo crecimiento económico, devastación ambiental, destrucción del tejido social y cultural del Estado. Lo primero que quisiera decir es que lo más grave de este párrafo es que describe una situación extremadamente difícil en el estado de Morelos. Y yo quisiera preguntar a todos los que puedan estar oyendo esto si saben de algún estado de México donde eso no se aplique. Esa es la situación en que estamos. Eso que han dicho con mucha valentía los compas de Morelos es una descripción fiel, infortunadamente fiel, de lo que nos está pasando en todas partes. Es cierto, tenemos que reconocerlo, que hay agresiones puntuales recientes, que el nivel de violencia que ha llegado a padecer la gente de Morelos en estos meses, en estos años recientes, es sumamente grave. Creo que afortunadamente, yo diría, Oaxaca, particularmente la ciudad de Oaxaca, no tiene el sufrimiento en términos de violencia que está teniendo hoy la ciudad de Cuernavaca. Que allá se ha vuelto realmente insoportable, que lo que tienen allá de homicidios, feminicidios, secuestros, todo el repertorio de la criminalidad, donde está claramente asociada con el Estado, es sumamente grave. Que en Oaxaca todavía no aparecen las fosas clandestinas, y no aparecen estas fosas clandestinas en que reconoce el Estado, que ha estado arrojando cuerpos a la basura, sin tener ningún registro. Y ahí están cuerpos de niños y cuerpos de mujeres y gentes torturadas y gentes con tiros de gracia. Y el gobierno que creó esa fosa clandestina, que arroja los cuerpos a esa fosa clandestina, que no reciben, que no tiene ninguna documentación de esos cuerpos, está claramente tratando de evadir su responsabilidad. Yo creo que la fosa de Tetelcingo es como la gota que derramó el vaso, como de pronto que se le hizo insoportable al pueblo de Morelos seguir coexistiendo con un gobierno que está actuando de esa manera. Digamos, de alguna manera, como un error gravísimo que hemos cometido, como que nos acostumbramos a la corrupción, es un hecho de la vida cotidiana, ya sabemos todos que son unos corruptos, que en cada periodo se enriquecen unos cuantos a niveles insoportables. Pero esto que acaba de salir, que sale en estos meses a la luz en la Universidad de Morelos, no nos había ocurrido. Y quiero subrayar también un elemento que creo que toca mucho a muchos mexicanas y mexicanos, que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos ha cumplido un papel importante en la identificación de los hechos, en su caracterización técnica, ha participado con sus conocimientos, con sus expertos, con sus técnicos, para lograr identificar los cadáveres, para poder seguir los procedimientos que deben seguirse en todos estos casos y que no se siguieron, para tratar de coadyuvar con las autoridades en el procedimiento que sigue a partir del descubrimiento de las fosas. Pero en lugar de que esto sea bien visto por las autoridades como una colaboración que les permite avanzar en el esclarecimiento de los hechos y en la búsqueda de justicia, la universidad empezó a sufrir crecientes ataques, y ataques cada vez más graves que afectaban la autonomía, que afectaban la forma de vida de la universidad, que afectaban muy directamente al rector de la Universidad de Morelos. Y entonces es el rector, con el obispo y con los transportistas y con los campesinos y con los ciudadanos y con todo Dios de Cuernavaca, que se lanzan y sacan este manifiesto. El manifiesto plantea, básicamente, tiene dos grandes capítulos. El primer capítulo es una enumeración puntual, cuidadosa, de los derechos humanos violados, de la constante violación de las garantías constitucionales, de una aberración tras otra en el tratamiento de las funciones públicas y en el tratamiento de los ciudadanos. No voy a leer los 19 párrafos en que se está definiendo uno tras otro estos crímenes contra la población, violaciones muy, muy graves de los derechos humanos de la gente. Quisiera subrayar un aspecto que desgraciadamente tampoco es exclusivo de Morelos. Parte de esta violación sistemática a los derechos humanos es la criminalización del movimiento social, la criminalización de toda iniciativa, de toda fuerza de resistencia, la criminalización de los defensores de los derechos humanos. ¿Y qué hay? ¿Por qué este ataque? ¿Por qué esta tirria contra la universidad? ¿Por qué ver el gobierno a la universidad como un contrario, que incluso ha llevado al gobierno a lanzar una orden de aprehensión contra el rector? Aquí este es el hecho que tenemos que tomar de nuevo seriamente en cuenta y poner a remojar nuestras propias barbas. Infortunadamente, en Morelos como en Oaxaca, con mucha frecuencia, la universidad fue un coto de caza de los gobernadores, incluso económicamente. Los manejaban, los utilizaban para sus propósitos, era terreno de porros, era uno más de los instrumentos de gobierno. La autonomía era una formalidad que no se tomaba en cuenta, era una capa que se ponía sobre una realidad que era todo menos autónoma. Estamos viendo que en Morelos se da la posibilidad de que se ejerza realmente una autonomía. No es algo que nació de un día para otro, sino que se construyó por la comunidad universitaria de esa universidad, que fue construyendo esta posibilidad autónoma y que tiene en el rector actual el ejercicio vigoroso de esa autonomía, que piensa y actúa en función de esta autonomía. Entonces, en los momentos en que la universidad no está bajo el control del gobierno, y que hace el gobernador reiterados intentos de someterle a ese control y encuentra resistencia, empieza a producirse esta forma de enemistad que nos resulta particularmente preocupante. Oaxaca ha padecido algo semejante por mucho tiempo. La universidad había sido dejado de ser un territorio para los universitarios. Era un terreno ocupado por un partido político, por sus porros, por gentes ajenas a la universidad. Creo que en Oaxaca estamos viendo también cómo se da la posibilidad de que un nuevo rector ejerza la autonomía de otra manera. Y esto de ejercer la autonomía de otra manera implica, como sabemos en el caso de Eduardo Bautista, que tiene un compromiso público con la justicia, un compromiso público con las realidades sociales, con los movimientos sociales, que no es alguien que de pronto se le ocurra hacerlo, sino que está en sus escritos, que está en sus acciones, que está una larga historia de compromiso con la realidad social y sobre todo con la posibilidad de justicia. Entonces, esto que estamos viendo con una esperanza nueva en el caso de Oaxaca, se ha dado ya por más de 2 años en el caso de Morelos. Y lo que estamos viendo es cómo la comunidad universitaria sigue, no toda ella obviamente, hay resistencias dentro de la propia universidad, la comunidad universitaria sigue a su rector en esta defensa de la autonomía universitaria y esta defensa finalmente de la justicia y de los pueblos de Morelos. Y de un aspecto en que la universidad y el rector han sido particularmente claros, la segunda parte del manifiesto habla de algo que nos concierne directamente y que permite que este lugar, este espacio que tenemos aquí, sea particularmente útil. El Ejecutivo, dice el manifiesto, utiliza la mentira como forma de gobierno. Arturo, lo estamos viendo todos los días, todo el tiempo, en todos los medios. Se está viendo, desde luego, en el caso de Morelos. Vemos analistas que se pretenden, que posan como académicos muy prominentes y de izquierda, que ven el movimiento social en Morelos como un complot de la derecha, donde ve que es que la Iglesia y el PAN están confabulados para combatir a este prominente representante de la izquierda, que es el gobernador Graco Ramírez. Y se publica así, y lo publican. No es esta de las muy conocidas plumas a sueldo, que todos sabemos que a nadie lee, y que todos sabemos quién les paga, o cómo les paga, o de qué viven, sino que son de verdad académicos destacados, prominentes. Uno de ellos hasta estuvo hace 20 años con los zapatistas como asesores. Es gente que ha posado como un agente de izquierda por muchos años, y que escribe en estos días que este es un complot de la derecha, que aguas, que no se vayan con la finta, que esto es una maniobra creada por la derecha, el obispo y el PAN, con un rector corrupto. Al rector le están haciendo una campaña inmensa, es otro de los trucos que se utilizan, esto forma parte de la guerra que está llevándose a cabo, lo acusan de cualquier cantidad de cosas, pero particularmente de corrupción, de que ha manejado miles de millones de pesos de manera ilegal. Se han hecho cualquier cantidad de auditorías, tiene el más alto nivel de calificación en la definición esta de la transparencia, pero nada de eso se toma en cuenta básicamente los chismes, las acusaciones, la decisión del Congreso del Estado de exigir una nueva auditoría para la universidad, una nueva auditoría que tenemos que considerar, Arturo, todos lo sabemos aquí, la verdad. La acusación de corrupción a cualquier funcionario nos la creemos inmediatamente, porque es la historia. Estamos convencidos de que así es. A cualquiera que asuman, que acusen, decimos, pues sí, claro, está otro más de los que están en las corruptelas. Esto está pasando en Morelos. Y yo quisiera subrayar, la campaña en los medios contra el rector, contra el movimiento, se recrudeció el fin de semana pasada para intimidar a la gente. Se advirtió que la marcha que estaba convocada para el pasado martes iba a estar llena de gentes armadas. Había denuncias muy, muy específicas de quién eran los grupos que ya estaban armados. Se recomendaba a los comerciantes cerrar sus comercios porque estos provocadores iban a robar y a destrozar los comercios. Se estuvo advirtiendo de mil maneras que iba a haber una gran violencia para que la gente no fuera, para desalentar a los que fueran. Y con toda esa inversión en medios y con todas las presiones, el fin de semana La gente salió y no había persona que no recibiera oferta, personas de los 100 que estaban en el movimiento. Varios de ellos estuvieron reportando las llamadas que recibieron con ofertas económicas muy atractivas para que desistiera y traicionara. Y no lo hicieron. Y ahí estaban los transportistas, y ahí estaban marchando los comerciantes, y ahí estaban marchando todos los sectores de la sociedad de Morelos que ya están hartas. Pues dentro de ese panorama que nos hacen esa radiografía del terror, hay un coto de esperanza, a pesar de estas plumas pagadas para ver el complot de los partidos y que el rector está metido en un juego sucio. La gente, por lo que sabemos, no se tragó el cuento, ¿no? Se comentaba por ahí de un sondeo serio que se había realizado donde la popularidad del gobernador era una sexta parte de la que tenía el mismo rector o el obispo, ¿no? Es decir, la gente no cree realmente lo que le están vendiendo, sino se da cuenta dónde está el problema, dónde está la descomposición. ¿Pero qué te parece si hacemos un cortecito para que nuestro auditorio no se saque de onda con esta oleada de terribles noticias? Vamos a escuchar un reguito, vamos a escuchar una musiquita para este viernes. Esto es Casa Común, Madre Tierra. Corderos. Y el lobo, ¿dónde está? se fue corriendo sin parar. Le tiene tanto miedo a nuestra unidad. Se fue corriendo sin parar. Le tiene tanto miedo a nuestra unidad. Dice en lugar de separarnos, los separamos a ellos. De este lado los chacales, de este lado van los cerdos. Y el lobo, ¿dónde está? Se fue corriendo sin parar. Le tiene tanto miedo a nuestra unidad. Vamos a saltar el cerco, vamos a saltar el cerco. Porque no somos ovejas, tampoco somos corderos. ¿Dónde está? Se fue corriendo sin parar. Le tiene tanto miedo a nuestra unidad. Ah. Ah. Y ese lobo, ¿dónde está? Se fue corriendo sin parar. Le tiene tanto miedo a nuestra unidad. Y ya es hora de hacernos cargo. No todo es culpa del gobierno. Mucho de lo que nos pasa, muchas veces lo merecemos. Nos matamos sin piedad, nos peleamos sin parar. Cualquier excusa es buena para confrontar. Vamos a saltar el cerco, vamos a saltar el cerco. Porque no somos ovejas, tampoco somos corderos. ¿Dónde está? Se fue corriendo sin parar. Le tiene tanto miedo a nuestra unidad. Radio Tlayuda. Somos guardianes del territorio, porque desde tiempos inmemoriales, la madre naturaleza nos ha dado vida a todos y a todas. Por eso la queremos y la respetamos. La vida y el territorio están en riesgo. Y tenemos que defendernos hasta las últimas consecuencias. El mensaje es simple, porque todos y todas somos tierra, vivimos en ella, la amamos y dependemos de ella. Esto es Defensa Madre. Gracias por seguir con nosotros, gracias por no asustarse de este recuento de cosas oscuras, ominosas, brutales, de este contexto terrible que se está viviendo allá en Morelos, pero que se está viviendo por todo el país y que muestran el grado de descomposición que tienen las élites, los grupos en el poder, donde ya no hay diferencias, donde todos son, sabíamos que eran lo mismo, pero a veces había ciertos matices que podían hacernos decir, bueno, pues limón o sandía, qué sé yo. Pero platicábamos aquí, en el caso de Veracruz, ¿no?, que tenemos a este gobernador Duarte, que es acusado por otro personaje siniestro, Miguel Ángel Yunes, y uno a otro se acusa, uno dice, bueno, ¿es posible para el de a pie, el ciudadano de a pie, tomar partido ahí? Tenemos que entretenernos en ese show donde no hay posibilidad de ni siquiera de un menos peor, ¿no? Pero que no, ni siquiera tenemos el privilegio, o sea, ni siquiera tenemos el gusto de decir, bueno, tenemos a los más corruptos, tenemos un escenario terrible. Esta situación que ocurre allá en Veracruz es lo mismo que está ocurriendo arriba del río Bravo, ¿no? En esta elección presidencial en Estados Unidos, donde las opciones es o Hillary Clinton o Donald Trump, ¿quién? ¿No? ¿Por dónde? ¿Realmente hay una opción? Es quizás, quizás la utilidad de esto sea que nos muestre realmente hasta qué punto la democracia, este sistema, es absolutamente inútil ya. Llegó hace tiempo a sus límites y ahorita está desbordado en inutilidad. Cuando en Estados Unidos lo que uno puede alegrarse y tener esperanzas, cuando más de 80% de los norteamericanos sostiene que los dos son indeseables, está revelando un nivel de conciencia e interés que no nos esperábamos. En Estados Unidos había o una gran apatía, o una gran indiferencia, o falta de información, falta de posiciones. En este momento se sorprenden los norteamericanos de que sus dos candidatos para presidente son claramente indeseables y que no hay a quien irle, y que a uno lo ocupan de deshonesto, al otro de loco, en fin, que sabemos lo que se está diciendo ahorita de los dos y que es muy interesante que los norteamericanos reaccionen. Yo quisiera asociarlo con un brinco que espero que no sea el abismo a lo que nos pasó en México y en América Latina, con lo que parecía una oleada promisoria de gobiernos progresistas. Y la gente empezó a decir que con estos gobiernos progresistas ahora sí iban a cambiar las cosas, que si elegimos a uno bueno, que no es de estos indeseables, que entonces sí pueden cambiar las cosas. Vemos lo que está pasando en Brasil, vemos lo que ya pasó en Argentina, pero yo quisiera subrayar un aspecto que nos concierne directamente, lo que está pasando en este momento en Ecuador. Jorge Herrera Morocho es un destacadísimo campesino que es del pueblo quichua Panzaleo. Él es directo, uno de los viene de la Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Cotopaxi y es actualmente el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la muy famosa CONAI. Él es uno de los 8 dirigentes del movimiento indígena que se encuentran procesados por la justicia ecuatoriana. Y esos 8 dirigentes se suman a la lista de más de 120 personas criminalizadas por participar en el proceso de levantamiento indígena y popular de agosto de 2015. Que no sacaron a Correa, que plantearon básicamente las reivindicaciones de los indígenas, de la gente, y que se movilizaron para esto. Como en muchas otras partes, se criminaliza el movimiento social. Y ahora estos dirigentes son acusados de un delito que se llama en el código de allá paralización de servicios públicos y que pueden ir a tener hasta 8 años de cárcel porque lograron paralizar servicios públicos con su movilización. Yo creo que es una expresión que nos suena muy conocida de lo que se ha estado diciendo todos estos días contra la gente, que paralizan servicios públicos, que afectan a los negocios. Los derechos de terceros. Los derechos de terceros, que todo esto implica que los movimientos sociales, la muy difícil conquista de la calle, esto que ha costado muchísimos años, décadas, sangre, una cantidad de movilizaciones infinita, ahora esto está de nuevo en entredicho porque afecta a los derechos de terceros. Fue este hombre, Jorge Herrera Morocho, un personaje muy, muy notable. Piensa cuántos dirigentes, después de ir a las posiciones más prominentes de un evento, de un congreso, etcétera, apenas tiene tiempo libre, Jorge Herrera va a su parcela a continuar su trabajo como campesino, porque es un campesino y sigue trabajando el campo, siendo el presidente de una organización sumamente fuerte, sumamente grande, la CONAIE, que ya tiró un presidente y que sigue siendo una expresión muy vigorosa de los movimientos indígenas en América Latina. Bueno, pues este hombre acudió naturalmente a denunciar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos todas las violaciones que se hicieron en relación con estos procedimientos y llega ante el juez diciendo con toda claridad: no vamos a ir de rodillas. Nosotros vamos a sostener la dignidad del movimiento indígena. Esperamos que los jueces hagan justicia. Tienen que archivar las causas porque no hay ningún motivo. No hemos cometido ningún tipo de infracciones para que cualquier juez nos quiera condenar. Yo creo que esta es la dignidad que tienen que tener muchos de nuestros dirigentes aquí, de dirigentes de movimientos de maestros, de movimientos campesinos, de movimientos indígenas, aquella muy famosa dignidad de don Nacho Valle en el caso de Atenco. Es la dignidad de que son acusados de cosas terribles, son juzgados y sentenciados por esas cosas terribles. Recordemos, tú lo decías hace unos momentos, ¿vale? Tenía 167 años de prisión, de condena. Bueno, lo que nos acaba de decir la Procuraduría es que los dirigentes de los maestros están en la calle Confianza, pero que no se ha resuelto su juicio, que todavía están acusados de robarse libros de texto gratuito. Sí. Esta es la situación. Y yo creo que esto es lo que tenemos que reflexionar seriamente. Viene en estos días una semana muy, muy difícil para Oaxaca, para Chiapas, para Michoacán, para Guerrero en particular, pero en realidad para todo el país. Hay un aspecto que quisiera subrayar de pasada, no podemos entretenernos en esa discusión. Algunos amigos nos están diciendo, de aquí y de afuera, que lo que puede pasar en Oaxaca es decisivo para lo que puede pasar en el país, y lo que puede pasar en el país es decisivo para que puede pasar en el planeta. No quiero exagerar, pero yo siento que hay una serie de circunstancias que plantean el caso Oaxaca en una situación especial. Creo que lo que se dijo esta misma semana allá en el Istmo de Tehuantepec, en un acto que forma parte de esta campaña y que fue claramente una defensa de la vida, se dijo claramente por una de las extraordinarias mujeres dirigentes locales en Ixtepec, se dijo, aquí se toparon con Oaxaca. Y eso tiene un significado. Toparse con Oaxaca tiene una historia, hay una razón para decirlo, hay una razón que no es chauvinista, que no es exageración, que no es decir viva, no es un localismo insensato. Nosotros somos los chidos. Que dicen todos los localistas, ¿no? En todas partes todo el lugar es el mejor del mundo, ¿no? Que es una conciencia muy interesante, muy buena, muy positiva, adorar tu patria, adorar el lugar en que estás, quererlo para cuidarlo. Esa es la forma en que vamos a cuidar la madre tierra, cuidando el lugar en que estamos. Nadie puede cuidar todo el planeta, pero si cada quien cuida su lugarcito, su mundito, su pedazo de madre tierra, estaríamos en otra situación completamente distinta. Bueno, pero volvemos al centro. Lo que tenemos enfrente, lo que estamos viendo para la semana que entra, es una confrontación que ya no es solamente el gobierno dirigiendo su guerra contra todos nosotros. Ahora tenemos ya un sector importante de la población que está movilizando a todos contra nosotros, contra los maestros y con todos los grupos y pueblos que forman parte de ese movimiento que ya sabemos no es solo de los maestros. Esos pueblos, esos movimientos han estado diciendo una y otra vez. Sí, maestros, vamos a acompañarlos, vamos a apoyarlos, estamos en solidaridad con ustedes. También estamos criticándolos, no siempre han hecho las cosas mejores, no siempre han hecho las cosas adecuadas, queremos que corrijan sus estrategias y sus maneras, pero lo que sobre todo tienen que saber es que este movimiento ya no es solo de ustedes, que este es un movimiento ya de los pueblos y que ya no concierne solamente a la reforma educativa. Que estamos frente a circunstancias que son inaguantables. Creo que el manifiesto de Morelos lo podemos hacer con muy pequeños cambios en Oaxaca para decir lo mismo que están diciendo ya, esto es insoportable. Y lo que diría es que en el caso de Morelos ellos han hecho una propuesta interesante diciendo vamos a hacer un gobierno comunitario de reconciliación, cómo se reconcilia la sociedad de Morelos, cómo en estos 2 años... si sacan a Graco, como en estos años podría no resolver todos los problemas, evidentemente ellos, nadie puede prometer semejante cosa, pero puede hacer un empeño serio a fondo de reconciliación en la medida que la gente le entre al asunto, en la medida que sean los propios ciudadanos, las propias organizaciones que se están movilizando ahora, los que tomen en sus manos el asunto y estos 2 años que vienen realicen este empeño de conciliación. Una cosa muy interesante, le están poniendo carnita al movimiento. Están diciendo en ese periodo de reconciliación, en materia de agua podemos hacer esto, en materia de los campesinos podemos hacer esto otro, para ver los problemas de los transportistas podemos ver esto más, pero sobre todo el tema central, juntos podemos ver el asunto de la violencia y podemos recuperar alguna forma de seguridad y tranquilidad en Morelos haciendo todas estas cosas que nos conciernen a todos. Yo diría que es una propuesta interesante, sobre todo por lo que representa de posibilidad de autogobierno ciudadano. es algo que, en que Oaxaca tiene algo que decir, que tiene alguna experiencia, y es lo que está de alguna manera proponiéndose en Morelos. Tenemos que fijarnos mucho en lo que pasa en Morelos, pero también ver qué pasa con nosotros la semana próxima. ¿Te refieres a lo de la semana próxima, el regreso o no regreso a clases, la decisión de finalmente qué línea va a tomar el magisterio, si regresan o no regresan, cuáles son los escenarios, qué ves ahí? El presidente, asusado, de alguna manera condicionado por los empresarios, está diciendo que hay que usar la fuerza pública, una locura que se atreven a decir la semana pasada, que hay que aplicar el Estado de Derecho. ¿Qué es eso? ¿Qué clase de expresiones? ¿Qué clase de ignorancia está en un dirigente empresarial que puede decir semejante cosa? Están planteando que para la defensa de sus intereses en este proceso de criminalización del movimiento social se necesita usar la fuerza pública, y están diciendo que esto de usar la fuerza pública no es necesariamente represión. Con esto parece que de alguna manera vaga quieren decir que no van a usar la fuerza letal que usaron en Nochistlán, que no van a venir a matar a los maestros como hicieron en Nochistlán, que van a tratar de que esto no sea como lo que esta misma semana se planteó de Tanguato, cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos denuncia las 22 ejecuciones arbitrarias por parte de la policía. Quiere decir que estarían diciendo, no, el lunes próximo no vendría la policía, que por cierto está desembarcando en el aeropuerto de Oaxaca a cada rato, que se están viendo pasar los aviones, está llegando esta policía ya preparándose para lo que puede pasar la semana que entra. Es posible que no vinieran a ejecuciones arbitrarias como en Tanguato, a asesinatos directos como en Nochistlán, sino que tratarían de encontrar una forma menos letal, con menos asesinatos, pero igualmente represiva. Es decir, en cualquier caso, yo diría, puede ser un acto de represión. Se va a reprimir un movimiento social legítimo y cada vez más amplio. Se va a intentar, dicen los que están mandando a estas fuerzas, se va a intentar hacerlo con menos violencia física. Es decir, que quizás, solo puedo decir quizás, pueda haber menos muertos, menos heridos. Pero que se va a reprimir, lo que están diciendo es que lo quieren hacer y que lo van a hacer. Y que, como de alguna manera se ha estado diciendo desde hace 2 meses, estamos en choque de trenes, porque la gente no se va a rendir. La gente no puede echarse para atrás. Y la gente está diciendo que ellos siguen con el paro y siguen con el movimiento y que anuncian toda una serie de movilizaciones. Tuvieron hoy en la mañana aquí en Oaxaca una muy importante marcha y tiene anunciadas otra serie de actos para los próximos 15 días. Que incluyen la continuación de este movimiento con todo vigor. Hay casos en los que esto va a implicar confrontación con padres y con pueblos. Hay casos en que ya se acercaron, llamaron las autoridades y gentes de las comunidades a los maestros y les dijeron: maestros, aquí tengo la lista de los maestros que los sustituyan a ustedes si no dan clase el próximo lunes. Es decir, que hay pueblos que están decididos a, de acuerdo con la Secretaría de Educación, desplazar y en su caso despedir a ciertos maestros que continúen el paro. Al mismo tiempo, estamos viendo en varias escuelas, incluso en Valles Centrales, pero más aún al interior, escuelas que tienen un gran letrero: maestros, no los queremos aquí, ustedes tienen que estar en la lucha. Que sí, que hay pueblos, hay padres, hay conjuntos importantes de la población que están decididos a seguir acompañando a los maestros, seguir protegiendo el movimiento que sienten cada vez más suyo. Pues tenemos un escenario radicalmente polarizado. Ahora que tú mencionabas esto que se dice, que quizás la represión sea más suave, menos directa, como lo que ocurrió en Nochistlán, que vino la Policía Federal con órdenes, con todo el equipamiento para asesinar a mexicanos, a mexicanas, de la manera más vil y descarada. Quizás el modelo pueda ser lo que ensayaron en Chamula, que no sean las fuerzas, los uniformadas quienes ataquen a la gente, sino que protejan a un grupo que fue, digamos, orillado, encaminado a atacar a otros civiles, es decir, poner a la gente contra la gente, puede ser uno de los escenarios. Con una auténtica locura irresponsable, de una manera que debemos considerar criminal, tenemos que observar que están las autoridades empujando a mexicanas y mexicanos al peor tipo de guerra civil, cuando ya no se sabe quién está peleando con quién, cuando empiezan a confrontarse los grupos mismos, los grupos civiles, los grupos de la gente. De alguna manera todos sabemos o sospechamos o tenemos alguna información convincente de que el gobierno ha estado utilizando a los llamados cárteles como parte de sus acciones represivas del movimiento social, como una forma de liquidar movimientos sociales, de intimidar a la población, de implementar sus políticas de despojo. Creo que estaríamos frente a un paso más. Lo de Chamula, ahí no se mencionaron ningún cártel, salvo que podemos hablar del cártel verde que gobierna en Chiapas. Lo que se utiliza, como acabas de comentar, es a un grupo de pobladores de Chamula, un grupo de compas chamulas que van a atacar a los maestros y que después, dentro de Chamula misma, empiezan las confrontaciones entre dos grupos de gente de Chamula, donde efectivamente no vimos ahí a la policía federal o la policía estatal. No fue ahí lo que produce una agresión sumamente complicada. Chamula es muy importante en el estado de Chiapas y lo que pasó en Chamula es extraordinariamente grave. No fueron unos cuantos muertos, no fue una revuelta circunstancial, fue una acción sumamente grave en que muchas comunidades estuvieron llevándose a sus muertos y a sus heridos para no tener que enfrentar lo que tenían las autoridades que venían. Entonces, estamos en lo de Chamula, es excepcionalmente grave, y lo que pasa es que tenemos enfrente eso como una estrategia generalizada. Esto va mucho más allá de las guerras de baja intensidad. Hay dos pinzas que se están utilizando, una pinza terrible que es la del uso de los programas sociales y otra pinza es la pinza que es la de la violencia directa por la policía, como lo hace directamente con ejecuciones arbitrarias en Tanguato o como hizo en Ochistlán, o por la policía disimulada como cártel. Pues vamos a tomar un respiro musical en medio de este baño de realidad. Vamos a ver qué nos tiene preparado allá el jefe Nebu desde el cuarto de máquinas, pero seguro será algo sabroso. Esto es Radio Tlayuda, Casa Común, Madre Tierra. Habrá pan, globalización a golpe de orden multinacional. Obviamente no te miento. Te consumen consumiendo la clave de este juego. Te consumes consumiendo, obviamente no te miento. Te consumen consumiendo la clave de este juego. Y así es. Ladrones en el Banco Mundial. Traje el sistema, bobo, Babilón. Traje el sistema, bobo, Babilón. Traje el sistema, bobo, Babilón. Traje el sistema, bobo, Babilón. Hay que alzar la voz colectiva. Hay que hacer viajar nuestra palabra. Tenemos que llevar lejos nuestras experiencias. Es momento de que pasemos la voz para que otros y otras también lo hagan. Porque las afectaciones son para todos. La lucha es de todos. Esto es Defensa. Gracias por seguir con nosotros, gracias por no dejarnos solos y menos ahora que nunca en estos momentos difíciles donde la moneda está en el aire, decías Gustavo hace ratito. Bueno, lo que pase en esta semana es crucial y quizá no, porque como bien decías y bien se ha dicho por aquí y por allá, finalmente en esta semana los maestros van a decidir qué hacer, pero lo que está ocurriendo abajo, la movilización, ya no es de los maestros. Esta fue encabezada, articulada, se volvió como la columna vertebral de la insatisfacción, de la molestia rabiosa de la gente de vivir tanta violencia. La gente ha tomado ese movimiento, ya es popular. Entonces, quizá los maestros pueden decidir regresar o no regresar a las escuelas, pero y las comunidades y las autoridades de la Mixteca y las comunidades, las autoridades de la Sierra Juárez, que como se ha mencionado en otro momento, hicieron hace mes y medio, algo así, no recuerdo cuándo, algo inédito, ¿no? De lo que no tenemos ahora sí que referencia histórica, que fue marchar de una comunidad hacia otra. Una marcha encabezada por las autoridades municipales, por algunos maestros y ciudadanos, se manifestaron en al menos 3 puntos distintos de la Sierra Juárez. Y decir la Sierra Juárez aquí en Oaxaca no es cualquier cosa, si tenemos un poco de nociones de la historia. Eso que llamamos la revolución en Oaxaca comenzó en la Sierra Juárez. Los ejércitos que de alguna manera le dieron la vuelta a lo que solía ser la composición de poder en el estado, tuvo que ver con esta, con la fuerza armada de los serranos, ¿no? Los serranos, pues, es gente tranquila, gente que no confronta, es gente tlacuaches, ¿no? Que saben adaptarse, negociar, pero hasta cierto punto, ¿no? Cuando sienten que el umbral se rebasó, no hay quien nos pare. No, ahora se lanza, ¿no? Todavía por ahí está en el aire aquella frase de allá, ahí vienen los serranos, ¿no? Como una señal de advertencia de comenzó, sí, la rebambaramba. Entonces, No sabemos qué pueda pasar, la movilización, la insatisfacción es generalizada, no se mueve acá, en todos lados. Allá en Morelos la gente está atenta, está, y además está del lado, digamos, hay hasta eso, una cierta claridad ahí, ¿no? Es decir, no es con el gobernador, ¿no? A lo inédito, con un obispo, hay más popular el obispo, la gente cree más en un obispo, ¿no? Y en un rector que en las otras instituciones. Con un elemento que inclusive en el caso de Morelos, los maestros se sumaron a la movilización popular. No como en otros lugares donde los maestros empiezan y sean los pueblos los que se suman a la movilización. Estamos viendo el momento en que convergemos de muy distintos sectores sociales hacia una acción ciudadana fundamental. En Oaxaca tenemos, sí están los serranos y de manera muy prominente, estamos esperando sus acciones. Está el istmo totalmente revuelto, están las organizaciones en la calle y haciendo cosas muy inteligentes, muy sensatas, muy valientes, planteándose claramente en la defensa de lo que son y de lo que tienen. Y tenemos la Mixteca muy organizada y muy dispuesta a echarse para adelante. Lo de Nochistlán para ellos fue realmente la gota que derramó el vaso. Entonces hay muchos grupos y organizaciones de toda la Mixteca que están puestos. Es que y los valles centrales no están parados. Aquí puede haber inclusive más divisiones, más confrontaciones, pero también más movimiento. Está la gente de las barricadas, la gente de la experiencia de la comuna, está la gente de las colonias que están listos para la acción, que están preparándose para lo que puede venir. Ahora, lo que quisiera yo subrayar en este momento que ya nos acercamos al final de nuestra plática es que todo este movimiento, desde mi punto de vista, tiene un común denominador que es la defensa de lo nuestro, la búsqueda de una, cómo detenemos la violencia, cómo detenemos la inseguridad de una manera no violenta. Tienen una vocación claramente no violenta. Yo diría, podemos aplicarle la palabra fuerte de insurgencia, pero es una insurgencia no violenta. No es levantar los machetes y levantar los fusiles y levantar todas las armas para atacar, sino al contrario. Es una movilización pacífica que toma muchas formas, a veces en la calle, a veces en los plantones. Tenemos que considerar, se está planteando que se reprima el plantón de la ciudad de Oaxaca y de otras ciudades donde están los maestros, en Chiapas, en todas partes. ¿Qué va a pasar con el plantón donde está el rector frente al Palacio de Gobierno en la ciudad de Cuernavaca? ¿Qué va a pasar con estas movilizaciones donde no solo es el rector, sino muchas otras gentes de movimientos, de colectivos que están decididos en ese paro indefinido a no cejar en sus reivindicaciones ciudadanas? Quiero subrayar que todo eso que estamos viendo es una respuesta sensata, inteligente y digna ante lo que estamos padeciendo, ante ese conjunto de atropellos, injusticias, mentiras, violaciones de derechos que estamos padeciendo en México y en el mundo. Yo creo que esto es una de las cosas más interesantes de este momento. Parte de esto se ventila en la calle, mucho más y mucho más importante se ventila en otras partes. Estamos entonces frente a un reto, ¿no? Sabemos que estamos en una insurrección. La cuestión así es, ¿qué forma debería tener esta insurrección? ¿Qué forma le está dando la gente en los diferentes lugares? Porque también sabemos, hay grupos que pues quisieran caer en la tentación de fuego contra fuego, de la violencia, pero lo que parece ser es que la gente, como dices, está convencida de que no es por el lado violento, porque finalmente los muertos los termina poniendo siempre el pueblo. Entonces, es un reto a la imaginación, a la creatividad, de cómo mantener esta movilización popular, esta búsqueda de transformación profunda, radical, de este contexto terrible que vivimos en México, pero sin recurrir a la violencia, sin ponerse al tú por tú con los federales, con los militares o con el narco, que es el otro brazo del Estado. Ahí, digamos, pues este espacio. Bueno, no es que nos echemos acá las flores aquí en Radio Tlayuda, sino a todos los espacios como estas radios comunitarias, las televisoras comunitarias, estos espacios creados por la gente que surgen justo de la convicción de que los medios comerciales nomás no son fiables. Esto lo sabíamos desde hace tiempo, pero esta comisión se ha ido agrandando, ¿no? La gente tiene en estos micrófonos, en las redes sociales, la posibilidad de ir creando, de mantener esas formas de insurrección. ¿De qué manera? Porque a veces hay gente que dice, bueno, estos son ¿qué? Revolucionarios de Facebook, ¿no? Que son, pero de pronto uno dice, bueno, ¿y dónde está el problema? ¿No? ¿A poco no vale mandar un... no necesitas salir a la calle para gritar si puedes también encontrarte con gente que piensa como tú, generar ideas, posibilidades desde las redes sociales, desde el Twitter o del Facebook? Creo que también son válidas. Hemos estado criticando a esos jóvenes ensimismados en el celular. Nos parece terrible ver a cuatro jóvenes sentados en una mesa de un café, cada uno discutiendo con sus celulares, no con sus otros amigos. Hemos criticado esto, pero al mismo tiempo que mantenemos esa crítica, reconozcamos el enorme valor que estos jóvenes están teniendo. Estos jóvenes están usando sus celulares, están usando sus redes, están utilizando su Facebook, su Twitter y todo eso, y al mismo tiempo son los que salen a defender su pueblo, a defender su territorio, a defender sus cosas. Son jóvenes sumamente valientes que están utilizando el vigor, la dignidad, el coraje, la energía y la inteligencia en el uso de estos medios electrónicos. Pues tenemos que estar atentos qué va a pasar en esta semana allá en Morelos, qué va a pasar en esta semana aquí en Oaxaca, y a través de esos espacios podernos ir comunicando, podernos ir encontrando y a ver de qué manera podemos salir de este abismo en el que se nos ha sumido a todos los ciudadanos y ciudadanas de a pie. Gustavo, se nos acabó el tiempo. Es un buen momento para estar alertas, estar con las antenas bien, bien, bien altas para captar todo lo que va a pasar, y luego lo seguiremos platicando por aquí. Gracias, Gustavo Esteva. Gracias allá en el cuarto de máquinas al jefe Nebo, y sobre todo gracias a usted por habernos acompañado en esta emisión especial de Casa Común, Madre Tierra. No le cambie, seguimos en este viernes de Tlayuda. Va a haber musiquita, va a haber ritmo, pues a la barbarie, mantener la alegría. Pues provecho, buenas tardes. Tejiendo voces por la casa común y el espacio estatal de maíz de Oaxaca. En el marco de la campaña nacional por la defensa de la madre tierra y el territorio, presentaron Casa Común, Madre Tierra. Radio Tlayuda.